El western americano. Y hoy les voy a comentar El Aguacil del Diablo. El Aguacil del Diablo es una película estadounidense del año 1975 con 108 minutos de duración, cuyo título original es Rooster Cogburn, por lo que está considerada como una secuela de Temple de Acero, al retrotraer al veterano marshal federal Reuben J. Cogburn, alias Rooster, interpretado nuevamente por John Wayne. Dirigido por Stuart Millar, sobre guión de la actriz Martha Heyer, esposa del productor del filme, Hal B. Wallis. Basado en la novela True Grit de Charles Portis, que contó con la fotografía de Harry Stradlin Jr. y la música fue compuesta por Lawrence Rosenthal. Y acompañaron a John Wayne en el elenco, Katharine Hepburn, Anthony Serve, Richard Jordan, John McIntyre, Jack Colvin, Paul Coslow, Lane Smith y Strother Martin. Y no acreditados participaron Andrew Prine, Chuck Hayward, Stanley Price y Charles Whedon. A causa del alcoholismo y uso cuestionable de armas de fuego, el mariscal federal Rooster Cogburn, que lleva un parche sobre el ojo izquierdo, ha sido despojado de su placa por el juez Parker de la capital territorial de Fort Smith, en Arkansas, por exceso de violencia más la gordura. Pero le ha dado la oportunidad de redimirse después de que un cargamento de nitroglicerina ha sido robado a la tropa de la caballería del ejército de los Estados Unidos, y Cogburn rastreará a los forajidos de Hound y su pandilla junto a un ex explorador del ejército que ha traicionado a la escolta de la caballería hasta una misión de la iglesia en el asentamiento remoto de Fort Ruby, en el territorio indio. El pueblo fue invadido por la pandilla que acampó durante la noche y trajo licor para los indios, quienes luego mataron al anciano predicador, el reverendo George Goodnight, y varios indios locales. La hija soltera del reverendo, Eula Goodnight, personaje de Katharine Hepburn, forzosamente debe irse con Cogburn, convirtiéndose en su compañera involuntaria junto con Lobo, el hijo de uno de los indios asesinados, que aspira a ser uno de los primeros legisladores indios y mariscal de los Estados Unidos. Adelantándose a la pandilla de Hound, Rooster, Lobo y Eula cruzan un barranco en el bosque colocando troncos en el camino. Esto detiene a los bandoleros y Rooster les amenaza con volar el carro con nitroglicerina, por lo que desmontan. Uno de los bandoleros está a punto de sorprender a Rooster y dispararle por la espalda, y Eula le dispara desde el otro lado del barranco y lo mata, revelándose como excelente tiradora. Y Rooster abate al otro delincuente. Rooster grita ¡pose! Y sus dos compañeros disparan al aire, haciendo que los bandidos piensen que son muchos y huyen. Así, Rooster se apodera del carro con las cajas de la volátil nitroglicerina y una novedosa ametralladora Gorling. El ex explorador Britt investiga las huellas y descubre con disgusto que no eran muchos. Y con Hound llegan a la ciudad donde iban a usar la nitroglicerina para robar el oro de un banco. Allí secuestran a Lobo e intiman a Cogburn que les devuelva el carro con la nitroglicerina y la ametralladora, pero planean matarles. Lobo se escapa y dispersa los caballos de los bandidos, mientras Colburn y Eula rescatan la carreta. Al día siguiente, se lleva la balsa de un barquero cargando la mayor cantidad de cajas de nitro y baja desde la montaña por un río de estrechos rápidos rocosos y cascadas. Los bandoleros intentan emboscarle, pero les disparan con la ametralladora, escapando en una curva del correntoso río. Brid y otro bandido colocaron una cuerda a través de la parte más ancha y lenta del río aguas abajo, donde la balsa se atraca. Rooster intenta liberarla cuando el bandido está por dispararle por la espalda y Brid lo mata y le grita a Rooster que ello fue a cambio de que salvó su vida años antes, por lo que así saldó su deuda. Al regresar con Hound, le informa que Rooster mató a quien fue con él. Hound, desconfiado, le pide el arma y ve una bala servida, por lo que pudo matar a su secuaz y se pelean, haciéndole caer por el barranco rocoso y se mata. Rooster, Lobo y Eula a la mañana siguiente siguen por el río y se topan con masivos rápidos, pero logran cruzarlos perdiendo la ametralladora que cae al agua. Hound planea emboscarlos río abajo en aguas poco profundas y calmas. Ellos se dan cuenta y Colburn arroja varias cajas para que floten delante de la balsa. La señorita Eula y Lobo fingen rendirse, diciendo que Colburn está herido, quien detrás de las cajas restantes les dispara con su rifle a las que flotan, matando así a Hound y sus secuaces al explotar la nitroglicerina. Unos días después, el juez Parker, ante la insistencia de la señorita Goodnight, le devuelve el trabajo a Rooster Colburn. Ahora ella y Lobo, con varios colonos, regresarán para reconstruir Fort Ruby y se despide de Colburn diciéndole que es un crédito para toda la especie masculina y que está orgullosa de ser su amiga. El veterano Rooster Colburn monta su caballo diciendo: ella tiene la última palabra de todos modos. La película se rodó en Oregón en otoño de 1974, en el condado de Deschutes, al oeste de Bend, para las escenas de la montaña. Y para las escenas del río, en el río Deschutes, por los rápidos de aguas blancas, y en el río Rogue, en los condados de Josephine y Curry, al oeste de Grand Pass. También fue un escenario Smith Rock State Park, al noreste de Redmond, y el edificio Rockar, en la entrada del parque, fue originalmente construido como un set para la película, al que se describió como Kate Saloon. Fue una de las películas más taquilleras de 1975, recaudando $17,594,500. John Wayne y Katharine Hepburn nacieron en mayo de 1907 y sus carreras fueron paralelas al mismo tiempo, y ambos, con 67 años, fue la primera y única vez que actuaron juntos en una película. Y fue en esta, El Aguacil del Diablo. Y esto fue El Western Americano, comentando hoy esta muy buena película, El Aguacil del Diablo, con John Wayne y Katharine Hepburn.